sobre las guerras en África, que es ese recurso tan manoseado que tenemos en Europa, todo se lo achacamos a las guerras en África. Cuando hablamos de inmigración, cuando hablamos de desarrollo, hasta de la bondad humana, siempre nos viene a la boca el hambre, los niños que mueren de hambre en África y las guerras de África. Es un recurso muy manoseado que no se atiene a la realidad. Lo usamos desde nuestra educación. Nos han educado con una imagen de África que es falsa, o por lo menos está muy distorsionada. Nos han inventado una historia de África que no es el África en real de los africanos y las africanas. Entonces, esto tan manoseado, que parece que África es esa comarca en el sentido del Tolkien, donde todo son calamidades, hambre y miseria, pues no es el África real. En realidad, pensad un poco, igual aquí sabéis más de África. En los sitios donde me suelo mover, la gente no tiene ni idea, no sabemos nada de África. Y estamos todo el día con África en la boca solo para hablar de guerra y hambre y miseria. Es lo que quiero, en primer lugar, rebatir totalmente. ¿Qué es África? No sé si sabéis que son 55 países, 1.200 millones de habitantes, 3.000 lenguas, 1.300 pueblos diferentes. El África que nos han enseñado ni siquiera es real en el tamaño. Oí esto. Ni siquiera es real en el tamaño. Tradicionalmente empequeñecíamos en los mapas África porque hacía muy pequeña Europa, pero el tamaño real de África, hasta que no llegó Arno Peters en el 1856, un cineasta alemán, y dijo, pero los mapas que tenemos no se atienen a las medidas reales del mundo. Ya, es que si no, no se ve Europa. Bueno, pues África es mucho más grande de lo que nos han enseñado en la escuela. También África tenía civilizaciones muy avanzadas antes de que llegasen allí los europeos a aniquilarlas para saquear y esclavizar a sus pueblos. Nos han falseado la historia en cuanto a la colonización. La colonización en realidad fue lo que permitió a Europa robar tantos recursos que nos permitió hacer nuestro desarrollo, nuestra revolución industrial. Antes de la revolución industrial nos habíamos desarrollado y el capitalismo empezó a basarse en el capital con la mano esclava robada de África. En el siglo XVIII, por ejemplo, el siglo álgido de la esclavitud, se calcula que se secuestraron a 60 millones de personas, 24 millones fueron a América, 12 millones a Asia, 7 millones a Europa y 17 millones murieron en la travesía. Esos millones de personas secuestradas y esclavizadas nos permitieron iniciar esta economía sobre la que hoy basamos todo el sistema europeo y occidental. O sea, África ya ha contribuido con mucho, pero de esta manera tan cruenta a nuestra historia, y encima nos hemos inventado que llegamos allí y los africanos estaban en taparrabos, cuando tenían unas civilizaciones de las que mucho aprendieron los primeros europeos que lo visitaron. Pero eso es material para otra charla. Como os digo, África son 55 países porque cuento el Sáhara Occidental. Mucha gente dice que son 54 porque en el 82, cuando la Unión Africana admitió al Sáhara como un país, reconoció la categoría de país, al Sáhara Occidental Marruecos se salió. Entonces la gente o se equivoca porque la Unión Africana son 54 países o no se equivoca pero no cuenta como país el Sáhara Occidental. Yo cuento el Sáhara Occidental como país. Entonces, son 55. Bueno, pues dicho esto, quiero negar también rotundamente que África sea ese pozo de guerras. África no es ningún pozo de guerras ni de miseria. África tiene mucha diversidad, de muchos niveles de desarrollo, muchas regiones muy diferentes, con culturas y democracias en un estado totalmente diferente, y no es ahí un conglomerado de países sumidos en la pena y en la guerra. Este es el mapa. Negado esto categóricamente, que sea un pozo de guerras, es verdad que el Observatorio de Conflictos del Mundo, en el mundo, de la Autónoma de Barcelona, pues ve todos estos conflictos, los puntos rojos, amarillos y verdes, ¿no? Entonces, pues es verdad que reconoce 8 conflictos en África. 8 conflictos que, si tú los miras, por ejemplo, pone, a ver, el ratón funciona y lo ves en la pantalla. Sí, aquí. Vale, pues por ejemplo, uno de los conflictos que pone es el de Chad, este punto rojo de aquí, y simplemente pone que está en deterioro porque cada vez que hay elecciones en África, los pueblos africanos, y no en todos los países, en muchos países hay democracias que superan a la española con mucho, pero en países como en concreto Chad, con Idris Deby, su particular dictador, pues son épocas muy convulsas porque la gente se juega mucho, es consciente de ello y hay manifestaciones, hay violencias, hay mucha tensión. Entonces, cada vez que hay elecciones, pues se pone alerta porque es verdad que hay violencia. Acércate a este. Perdón. Es verdad que hay violencia en las calles y represiones de las fuerzas de seguridad y demás. Bueno, eso es Chad. Después, otro conflicto que está en deterioro y a más que va a ir es Libia, porque desde que liberábamos Libia con la OTAN en 2011, pues aquello es un hub, como dicen los ingleses, un nudo, un centro de todos los terroristas islámicos muy armados y financiados desde el exterior. Libia era una de las economías más prósperas de África hasta 2011 y ahora sí, está en deterioro y además que va a ir, lamentablemente. Mali también lo pone en deterioro porque Mali también lo arregló Francia en su día, en 2012. Igual cargándose las instituciones y la democracia con una intervención a raíz de un intento de escisión del norte del Azawad de los Tuareg y entonces... está en deterioro porque ahora hay muchos ataques yihadistas. Sí, en todo el Sáhara se ha extendido el yihadismo a raíz de la liberación de Libia. También está en deterioro. ¿Qué más pone en deterioro? Ah, y Nigeria, Boko Haram. Habréis oído hablar de ello o leído en los medios. Un grupo islamista, que ahora llamamos a cualquiera que sea de una zona musulmana, un grupo que surgió en el norte de Nigeria y que cada vez coge más fuerza y se expande más a toda la cuenca del lago Chad, que está aquí. Entonces, del norte de Nigeria ha pasado al suroeste de Chad y noroeste de Camerún. Toda esta cuenca está ya sufriendo los atentados de Boko Haram. Esos son los puntos que pone en rojo. En alerta pone otros países que tienen elecciones. Mozambique lo pone en amarillo, sí. Bueno, Mozambique han aumentado los refugiados. El gobierno va reprimiendo. Es que este mapa tal vez es muy pequeño. Voy a ir al de fuera. Esta región de aquí, del norte de Mozambique, se llama la región de Tete. Y la gente de Tete, los campesinos, están huyendo por miles, refugiados hacia Mali, que es un país que hay al norte, porque las fuerzas de seguridad del gobierno los reprimen. Hay que explicar que en la región de Tete están entrando muchas compañías de lo que ahora se llama acaparamiento de tierras, grandes compañías que alquilan por 100 años grandes extensiones de tierra para cultivar aceite de palma o, en fin, agricultura industrial, desplazando a los al pequeño campesinado. Entonces, por eso se pone en alerta, porque los refugiados que han llegado a Malawi en los últimos meses pues ya superan los miles y está en amarillo. Es una alerta que, bueno, pues es que en toda África se está produciendo acaparamiento de tierras. También pone en alerta la República Centroafricana, otro país que arregló Francia, que desde 2012 surgió una violencia a raíz de que, bueno, el presidente François Bozizé, el que había entonces, empezó a negociar la venta de petróleo con China y el uranio, que tiene uranio, con Sudáfrica. Entonces Francia vio que este presidente era muy malo para los centroafricanos y decidió armar y financiar a una rebelión, los Seleka, que están al norte, son musulmanes. No es que llamamos islamista cualquiera, pero en realidad es que viven en una zona donde la gente es de una religión que coincide con ser musulmana, pero viene muy apropiadamente para que los medios de Occidente sepamos construir la historia de buenos y villanos y blanco y negro y ya está. Entonces, bueno, pues una rebelión, los Seleka derrocaron al presidente, ha habido mucha violencia. Mandamos a tropas de mantenimiento de la paz de Francia y de la ONU, que ahora los centroafricanos están pidiendo que la saquen de allí, por favor, porque se han cometido unos abusos sexuales tremendos, súper cruentos, terroríficos y de esperpénticos. Los franceses y las tropas de los cascos azules, las dos misiones. Bueno, están alerta ya porque ha tenido lugar una elección presidencial, ha ganado un presidente y parece que se ha calmado la cosa. En cuanto salgan los cascos azules, seguro que se calma más. Uganda también está en alerta porque ha tenido elecciones en febrero. Su presidente se presentaba lleva 30 años en el cargo, desde el 80 y pico, desde el 86. Yoweri Museveni, entonces por las elecciones lo ponen en alerta, y Burundi me sorprende mucho que lo pongan en verde, que significa que se ha avanzado, porque en la construcción de la historia de África que nos cuentan a nosotros los medios es que cada vez que un gobierno habla con la oposición dice conversaciones de paz, ponen un check cumplido y ya está, y no miran que esas conversaciones de paz pues no van a arreglar nada, porque no se está poniendo el foco sobre el verdadero problema, que no es solo de Burundi, es también de Congo y de todos los grandes lagos, y me gustaría hablar de ello al final, ¿vale? Entonces, me sorprende mucho, el problema de Burundi no ha avanzado, sino que va a empeorar de ahí a una situación bastante peor, y luego os explicaré por qué. Me sorprende también que el Observatorio de Conflictos y de la Construcción de la Paz de Barcelona se haya olvidado de los conflictos más olvidados, más mortíferos y más enconados y enquistados que hay en África. El Sáhara Occidental, que en España lo conocemos muy bien porque es prácticamente, tenemos una gran responsabilidad, por eso no me voy a meter con Sáhara porque creo que del norte ya habéis hablado mucho. Somalia, el estado fallido por excelencia del mundo. ¿Quieres que os deje de...? Somalia, un negociazo para las potencias occidentales, Estados Unidos y Gran Bretaña sobre todo, un estado fallido por excelencia desde hace 30 años. Desde que Estados Unidos intentó invadirlo en el 92-94, cuando aquella famosa película del Black Hawk derribado, que la gente dice, ah, los Estados Unidos intentaron invadir Somalia y les dieron una paliza y los mandaron para su casa. En realidad no es la historia como lo cuentan en la película, como casi siempre, sino que estuvieron 2 años bombardeando intensivamente Somalia, asesinando a cargos políticos, a líderes comunitarios, etcétera. Estuvieron 2 años, es verdad que al final se retiraron, pero no se retiraron. Utilizaron a proxies, que se llama, a delegados sobre el terreno, y Somalia es un estado fallido desde entonces. Cada vez que ha levantado cabeza ha ido Estados Unidos y sus aliados, Kenia y Etiopía, Kenia por el sur y Etiopía por el oeste, y lo han vuelto a invadir para que no levante cabeza. Es un negocio muy grande, el negocio de la guerra. Otro conflicto que no pone el Observatorio de Barcelona y que me sorprende muchísimo porque también está creado desde la ONU es el Sudán del Sur. Ahora se habla de guerra civil Sudán del Sur, cuando alguien se hace experto, Sudán del Sur al borde de una guerra civil. Pues yo diría que Sudán del Sur, desde que estuvo en guerra con Sudán del Norte, no ha dejado de estar en guerra, por lo menos la gente sobre el terreno. Sudán del Sur se independizó de Sudán del Norte en 2011, y lo que ocurrió es que no se estableció la frontera por aquí, más o menos por debajo de esta punta de la estrella. Debería ir la frontera, pero cuando se obligó directamente desde la ONU y todos los organismos tan entendidos en paz y en resolución de conflictos internacionales, que es International Crisis Group, etcétera, obligaron a Sudán de verdad a hacer un referéndum de independencia cuando no estaba claro cuál tenía que ser la frontera. Entonces, el estado de Abyei, que coincide aquí donde está la manita ahora, es de donde más petróleo se saca. Se está vendiendo a los chinos ese petróleo y por eso la OTAN tenía tanta urgencia en separarlo para cerrarle la salida al mar, que ahora tienen que sacar por Etiopía. En las montañas Nuba había pueblos, los Dinka y una serie de pueblos que viven justo en esta raya de en medio, que de verdad querían, ya que en el referéndum solo se iba a votar seguir juntos o separados, los Dinka querían hacer una cláusula especial diciendo si querían pertenecer al norte o al sur, ya que no se había establecido la frontera. Y la ONU dijo, ah, que toca, no, no, mejor vosotros no votáis y ya luego si eso. Entonces, claro, pues siguen en estado de guerra, lógicamente. Siempre se está intentando desplazar a los pueblos de donde están todas las riquezas, las explotaciones de petróleo, etcétera, y la frontera sigue sin establecerse. Es un conflicto que sigue produciendo muchísimos muertos, muchos refugiados, mucha miseria, mucha ni siquiera economía de guerra, sino mucha imposibilidad de tener cultivos o ganado, porque son milicias armadas por uno y otro bando que imposibilitan a la gente que se desarrolle. Entonces, pues eso, me parece un olvido bastante, bastante significativo por parte de esto. Y la República Democrática del Congo está muy relacionado con la crisis de Burundi y todo esto viene de, no sé si os suena, el genocidio de Ruanda, el llamado genocidio de Ruanda. De esa misma raíz del problema viene toda la inestabilidad de los grandes lagos. Entonces, por ejemplo, el este del Congo, entre Uganda, Ruanda y Burundi y el este del Congo, que son tres países pequeños, esto es el este del Congo, ¿no? Más o menos donde más riqueza hay del planeta mineral y en el subsuelo, está al lado de Uganda, Ruanda y Burundi. Bien, en toda esta zona de los grandes lagos ha habido más muertos en los últimos 20 años que en ningún otro conflicto en la historia de la humanidad, salvo la Segunda Guerra Mundial. Va por 9 millones de muertos. Y bueno, no hay una guerra declarada, claro, es que en realidad que no hay una guerra declarada, pero llevan 20 años muriendo gente por armas, entonces es una situación de guerra totalmente enconada que debería ponerse entre los conflictos olvidados, ¿vale? En realidad, las guerras de África, a pesar de las que observa la Autónoma de Barcelona y los olvidos que hemos añadido, ni siquiera este es el mapa de las guerras de África. Las guerras de África son un poco guerras de mercenarios, son privadas, son guerras por recursos y otros intereses. Entonces, el verdadero mapa de las guerras de África debería formarse por todos estos. O sea, no por uno, sino todos uno junto con otro. Las misiones de la ONU, las misiones de la Unión Europea, como ves, casi no estamos. No conocemos África porque no se nos habla de ella en los medios, pero sabemos muy bien los recursos que tenemos ahí. Estamos en toda África, los europeos, con la Unión Europea, más luego cada país tiene sus misiones. Francia, Reino Unido, España tiene misiones en el norte de África para combatir la inmigración ilegal, en Namibia, Dios sabe por qué, tal vez porque tenga mucha pesca y nuestras compañías sean ambiciosas, las misiones de la OTAN. La OTAN dice que solo tiene dos misiones, parece, no sé, que tiene olvidos como en el anterior, sí tiene controlado el Índico y el Golfo de Adén, la entrada al Mar Rojo, por la base de Djibouti, que ahí tiene base Estados Unidos, Francia, hasta China. La OTAN, Djibouti es un pequeño país que se lleva bien con todo el mundo porque les deja poner bases militares y solo vive de eso. Tiene un dictador desde hace 1000 años, Ismail Omar Guelleh, que heredó el cargo de su tío, como Obiang, el de Guinea, pero como es amigo, pues de él no se habla. Y bueno, la OTAN dice que no tiene misión en Libia. En realidad, cuando los franceses y empezamos a liberar Libia en el aciago año en que se decidió acabar con Gaddafi, la OTAN tenía en el Mediterráneo muy convenientemente barcos y armamento para liberar, ayudar, echar una manilla a liberar Libia. O sea, que tienen más bases de las que reconoce oficialmente y, sobre todo, estas son las misiones de Francia. Cada guerra que ha surgido en las excolonias francesas, Francia manda una misión. Dice, después de que ha surgido la inestabilidad, mandamos una misión militar para ayudar a la estabilidad. En realidad, eso no es del todo cierto. Mandan a sus militares antes. Y precisamente tienen mucho que ver después con la inestabilidad y quién gana las guerras que provoca Francia. Por ejemplo, la misión Licorne en Costa de Marfil ganó Laurent Gbagbo unas elecciones en 2012 que no le convenía a Francia porque ya tenía elegido a otro presidente. Entonces las declaró ilegales, mandó una misión militar y impuso a su presidente. Aquí nos venden que era un dictador malísimo, que lo sería. Yo no digo que sean santos, pero bueno, el que han puesto en Francia tal vez tampoco sea tan bueno. Y estas solo las que tiene oficialmente Francia sola, luego participa en muchas más en operaciones militares internacionales. Las peores son estas, el AFRICOM. Estados Unidos oficialmente tiene un comando para África que se llama AFRICOM y dice que ningún país africano ha querido acoger su base y entonces tienen solamente una base en Djibouti y otra en Alemania y desde ahí AFRICOM opera en África. En realidad, estas son todas las misiones que tiene AFRICOM en África, más que los propios ejércitos africanos. Y esto es el ejército oficial de Estados Unidos. Dice Nick Tours, un hombre que publicó en mayo del año pasado un libro que se titula El campo de batalla del mañana, las guerras de Estados Unidos secretas y las operaciones encubiertas, y dice que la AFRICOM está presente en el 90% de África. Eso es muy creíble, porque de verdad en África los militares están en su casa y desde hace mucho tiempo. Aquí entrenamos al ejército, aquí ayudamos a llevar los alimentos de ayuda, sí, pero está todo lleno de militares. Y todos estos mapas de todas las operaciones oficiales no son nada. Es que no se pueden poner ni juntos en un mapa para hacer un mapa de las guerras en África porque es imposible meter las multinacionales de seguridad privada. Los ejércitos que antes eran de mercenarios y contrataban los gobiernos para hacer la guerra en su nombre, hoy en día pues los contratan hasta ONGs y son todos pues eso, ejércitos de mercenarios. En los años 90, esto es solo de Estados Unidos y solo lo oficial y solo de inteligencia, porque no olvidemos que hasta el USAID, el organismo de cooperación y de ayuda de Estados Unidos, contrata a ejércitos privados como Blackwater o Halliburton. Entonces, solo el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos se lleva la mitad del presupuesto, aunque está en el 29% de sus operaciones del ejército. En los 90 había uno de cada 50, ahora hay un soldado de seguridad privada por cada 10 soldados del ejército americano. Esto es el negocio de la guerra. Esto es de verdad lo que lleva la guerra a África. Los africanos no son esos seres inertes, incapaces, que se pelean entre ellos sin que nadie pueda comprender por qué. No, los africanos se resisten a ocupaciones, a invasiones, a saqueos de sus recursos. Incluso pueden llegar a ser manipulados. Y aunque hayan convivido desde hace siglos mil religiones en un mismo pueblo y ahora nos vendan que los cristianos y los musulmanes se odian que se matan, en realidad sí que puede que lleguen a matarse, porque la manipulación funciona, que nos lo digan a los españoles que llevamos votando 40 años a los mismos que nos roban. La manipulación y la propaganda funciona en África también, como en todas partes. Entonces, el negocio de la guerra en realidad es de toda esta industria de la guerra exactamente. No solo son las compañías de seguridad privada, que casi todos los congresistas americanos tienen alguna compañía de este tipo, sino las armas, la producción y venta de armamento. Eso junto, dicen que la industria que más dinero da es las drogas y la prostitución, y después van las armas. Si tú lo llamas industria de la guerra y sumas a los ejércitos de mercenarios las armas, que en realidad es la industria de la guerra, pues daría unos beneficios inmensamente superiores a la droga y la prostitución, que ya es penoso que el mundo funcione así, ¿no? Entonces, pues se ha empezado a funcionar así, con mercenarios, incluso nos lo han empezado a normalizar. El gran poder blanco, que es Hollywood, las películas, ya nos ha empezado a vender. ¿No os dais cuenta de que todas las películas de Hollywood hablan de que hombres honorables, valientes, con licencia para matar, salieron del ejército un día y ahora tienen misiones ocultas que van matando a malos por el mundo? Nos lo han normalizado, el que la gente con licencia para matar sean empresas privadas, sean hombres privados. Y sí que es cierto que casi todos provienen del ejército regular, luego se pasan a la empresa privada, que les va mejor. Esto es una economía de la guerra, que una industria de la guerra, que Estados Unidos es el que más consume y el que más produce. Es así, está a años luz del siguiente que tenga tanto dinero invertido y gastado e invertido en la economía de la guerra. Entonces, es casi como hollywoodiense. Hay un libro de un profesor británico, David King, que dice Useful Enemies, los enemigos útiles, que dice que hemos llegado a que hacer la guerra sea más importante que ganarla, y analiza en concreto, entre otras guerras, la que lleva Estados Unidos a cabo y Gran Bretaña sobre todo, la de Sierra Leona. Estudia cómo la economía de guerra llegó a inquistarse tanto en Sierra Leona que la gente en realidad había visto destruidas todas los medios de vida y solo podía vivir de la economía de la guerra. Y fue un esfuerzo muy grande, y sigue siéndolo hoy, salir de esa economía de la guerra a la que se vieron abocados, y precisamente los principales actores ni siquiera eran los sierraleoneses, ellos eran víctimas. Ahí llegaron los mercenarios y camparon a sus anchas. Bueno, lo llaman la industria del siglo XXI. Yo, hay un dicho muy antiguo en Castilla, yo soy castellana, de cuando la guerra de Crimea, y decían los castellanos que el trigo se vendía de maravilla cuando había agua, sol y guerra en Sebastopol. Quiero decir, tampoco han descubierto el mundo, pero bueno, lo han perfeccionado. La economía de la guerra siempre beneficia a sectores. Antes era la venta de trigo, tal. Ahora, pues bueno, es toda esta industria que se ha montado con las guerras privadas. Entonces, este es el verdadero mapa de las guerras. Intenté hacer un mapa con las misiones que cada una de las compañías de seguridad privada tenían en África, y me di cuenta, primero, que no caben, y segundo, que se conocen muy pocas. Estas son una mínima parte. Normalmente son muy opacas, obviamente, si es que se anuncian por su discreción. Entonces nunca puedes saber dónde están actuando, quién las paga y qué hacen exactamente. Entonces, bueno, hay muchísimas en toda la riqueza de África, en todo el cinturón, el Valle del Rift, en todo el cinturón del petróleo, en el Sáhara, etcétera. Y esto es una mínima parte. Hay listados en internet que podéis consultar que dicen las 30 compañías de seguridad privada que más dinero ganan en el mundo. Otras que dicen las 100 que más contrata el gobierno de Estados Unidos. O sea, hay miles. Es una inmensidad. Además, en el mundo en desarrollo están empezando a surgir, porque surgen nichos de negocio en esto, ya que de otras cosas tal vez la agricultura no sea el negocio del siglo XXI. Entonces, hay muchísimas. Yo aquí he hecho una lista de las 14 más grandes, porque eran las que me cabían al lado de mapa de África, no por otra cosa, y los dibujitos aquí con sus logotipos son solo de lo que yo sé que están, que tienen misiones ahí por las noticias que se difunden de sus acciones o sus escándalos o sus denuncias. Y bueno, algunos en su página web sí que ponen que están en algunas misiones, como presumiendo que tienen algunas misiones de gran éxito y seriedad en África. Entonces, someramente, esto es el mapa de guerras de África, y como os digo, no no cabrían todas en un mapa, ¿no? Más luego sumadas las oficiales de los ejércitos. Someramente así, las que más dinero ganan del mundo, Academy, que es la antigua Black Waters, han tenido que cambiarle el nombre 2 veces porque tiene causas criminales en Irak y Afganistán hasta aburrirse y más. Forman escuadrones de la muerte al servicio de la CIA, etcétera. Esa es la que más dinero gana oficialmente. Esto es como la Forbes. Todos los que están son, pero no todos los que son están. Pues aquí, con las compañías de mercenarios que más dinero ganan, oficialmente son estas, pero tal vez haya otras que no podamos ni conocer y que deje a estas a la altura del betún. De todas formas, eso, Black Waters Academy, que se llama ahora, es la que más dinero gana, es estadounidense, está muy involucrada en Oriente Medio, tal, tiene 17 cargas criminales, a pesar de haber cambiado de nombre 2 veces, en fin, hermanitas de la caridad. Y CTS International, la segunda que más gana, es de los antiguos servicios de inteligencia de Israel, han montado esta compañía de seguridad privada, muy en relación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, y tienen una filial Europa que está mucho más abajo, la décima que más gana en el mundo, y no es que tengan misiones en África, es que se ocupan de la seguridad, por ejemplo, de casi todos los aeropuertos de Europa, y tienen mucho que ver con el deterioro, digamos, de la imagen de África y de los terroristas que se supone que vienen del mundo pobre, que lo mismo son niños de 16 años. Por ejemplo, en los atentados de Bruselas, no sé si recordáis que en las noticias se dijo que se habían dado avisos de que esto podía ocurrir y nadie tomó medidas para evitarlo. Y las, bueno, algunos apuntan, puedo sonar muy conspiraparanoica, algunos apuntan a que no es la primera vez en que en aeropuertos y en edificios emblemáticos o sitios emblemáticos de Occidente, ICTS de Israel lleva la seguridad y tiene estos lapsus tan grandes cuando un ataque terrorista va a ser achacado a los musulmanes. Ahí lo dejo, no sé si querréis hacerle caso o no. La tercera que más gana en el mundo es una Northbridge Services, está en Reino Unido, Estados Unidos, como todas, y Ucrania, aunque su sede está en la República Democrática del Congo. ¿Vale? Esta tiene misiones en Nigeria, Sierra Leona, Congo, Brazzaville, donde está el petróleo, digamos. No dice quién la contrata, aunque su página insiste mucho en que las ONGs pueden de verdad sacar mucho beneficio de contratarlos. Serán de sus principales clientes seguramente, en Costa de Marfil también está, y dice, salió una noticia en 2008 que le habían adjudicado a esta empresa, que parece pequeña y nadie conoce, pero que es la tercera que más dinero gana del mundo, en que ha ganado un contrato para entrenar militarmente a las misiones de paz de África, donde cuántos efectivos, de qué manera, con qué, cuánto costó. Bueno, pues nunca se dijo nada más de esa noticia, pero por ahí puede venir que sea la tercera que más dinero gana en el mundo. Triple Canopy, que también está, no dice mucho, está completamente oculto todo lo que tiene de sus misiones, solo lo he puesto en Somalia. Está aquí porque salió en un escandalazo tremendo con los señores de la guerra de Somalia, pero en realidad debe estar por toda África, porque Triple Canopy y una compañía de seguridad privada más pequeña, de Fion International, esta de aquí, que es peruana, pues Triple es especialista en las misiones sobre el terreno de alto riesgo. Son como los primeros que entran a saco. Entonces, sí que sé que Triple Canopy, por ejemplo, entró en Libia. De hecho, fue Hillary Clinton quien confió en ellos porque eran aguerridos guerreros para llegar y cargarse al ejército de Gaddafi, que era bastante respetable. Entonces, contrató a Triple Canopy. ¿Qué hace esta compañía y por qué ha salido en tantos escándalos? Subcontrata a Defion, una compañía peruana, pero que hasta entrena y da la formación en las instalaciones de Triple Canopy, de Israel y Estados Unidos. subcontrata a los mercenarios de Perú, pero les pagan $1,000 al mes. Entonces, en Irak salió un escándalo muy grande en un momento, no sé cuál, de la cortísima guerra que llevan los pobres iraquíes, y pues eran estos chicos que decían que estaban en el puritito infierno por $1,000 al mes. Daos cuenta de que se especializan en misiones de alto riesgo sobre el terreno, alguien que muy pocos se atreven a ir directamente, a enfrentarse cuerpo a cuerpo, como se dice, y les pagan $1,000 al mes. Es pues tremendo. Triple Canopy, también Hermanitas de la Caridad, y está por todo África. Prosegur lo tengo porque me ha llamado la atención que sea la quinta que más dinero gana en el mundo cuando se dedica a llevar el dinero de un sitio a otro. Y dice, ojo, pues sí que da dinero esto, pero claro, si tú miras dónde está, en Sudáfrica con todos los traficantes de diamantes, etcétera, y en Nigeria con la que hay allí de petróleo, pues tal vez lo comprendas. Pero bueno, no tienen misiones militares ni van matando a nadie por ahí. Aegis, que parece así poca cosa, ha cambiado, es que también ha cambiado de nombre. Aegis Defense es británica, sí que confiesa que está por ahí en Kenia, bueno, ha hecho alguna cosa en Somalia, claro, en Somalia y en Mozambique también, en Mozambique ahora sale mucho carbón, hay mucha pesca de siempre. Pero esta, en realidad, antes era Sandline. Y Sandline es de mercenarios que de verdad tienen crímenes cruentos y horrendos y denunciados de verdad y algunos juzgados en la guerra de Sierra Leona y en la de Liberia. Lucharon de verdad y entrenaron a los ejércitos más brutales de estas dos guerras, de Liberia y Sierra Leona. También era de Sandline un mercenario británico que intentó dar un golpe de estado en Guinea Ecuatorial y le traicionaron y lo pilló bien. Fue una cosa muy dantesca y bueno, pues son mercenarios que se venden eso a gente de toda calaña. Por cierto, lo de Mann, este hombre, el mercenario de Guinea Ecuatorial, él luego aseguró en el juicio que el golpe se había planificado en España y que Aznar estaba muy al corriente y lo apoyaba. Digo, mira, Aznar, ahí sale también en las Azores y donde puede. Bueno, pues Sunline, eso ha sido muy brutal, tampoco tiene reconocidas misiones y ahora el Aegis lo ha absorbido Gardawol, que es canadiense y que sí que reconoce tener misiones en la misma región donde actuaban los mercenarios de Sandline, en toda esta hervidero de petróleo, madera, diamantes, etcétera, muchos recursos naturales. Banderas falsas están donde KBR pasa lo mismo que con Academy. KBR es la antigua Halliburton. Halliburton, no sé si os suena, pero tiene crímenes a su espalda de guerra totalmente horrendos. Además es famosa, tuvieron que cambiarle el nombre varias veces también, como a la otra, porque tiene tantos crímenes que ya no lo pueden ocultar y tienen que cambiarse el nombre. Entonces aprovecharon que lo absorbió Dresser, que es una subsidiaria de Kellogg's, lo de los cereales, pues una subsidiaria de Kellogg's absorbió Halliburton y ya aprovecharon para cambiarle el nombre, Kellogg's, Burton, no sé cuánto. En fin, también tienen muchos crímenes en Kosovo, en Irak, en Afganistán, etcétera. Entre sus altos ejecutivos está Dick Cheney, hasta cuando era congresista, secretario de Estado, vicepresidente, siempre ha sido un alto ejecutivo de Halliburton y de ahí el que tenga tantas misiones y tantos escándalos de blanqueo de dinero, desvío de dinero, de ayuda. Bueno, son una joya también en Pepitoria. También Donald Rumsfeld, bueno, también es de la misma banda de Dick Cheney, tiene mucha relación con Halliburton y también está acusado de grandes crímenes. De hecho, el Rumsfeld este está acusado en Sevilla de algún crimen de guerra aquí en España. Bueno, que me lío con ellos. Corp Security tiene sale aquí porque gana mucho dinero, en realidad no tiene misiones de militares sobre el terreno en África, pero para África es terriblemente perjudicial porque se dedica a la seguridad en muchos edificios de Gran Bretaña. Lo fundó un Sir Edward Walter solo para dar trabajo a los exmilitares. Empezó siendo una cosa. Estos responden directamente hasta ante la reina de Inglaterra. Es muy oficial y tiene mucho prestigio y muy buena reputación. Es muy perjudicial para África porque sus altos directivos son los siempre expertos, analistas, africanistas, los que siempre conocen África y a los que asesores de consejos de grandes empresas, de gobiernos, asesoran a gobiernos para ir a África cuando ellos mismos, de jóvenes en el ejército, han intervenido, hablan de Zimbabue como Rodesia, cuando Zimbabue era una colonia británica y alguno tiene en su currículum las grandes cosas que hizo en Rodesia. Son gente que mira a África con una mentalidad tan colonialista que perjudican terriblemente al continente. De Fion son los peruanos que os he dicho antes y CTS, la Israelí Rama Europe. Chubb Fire and Security, que empezó siendo una pequeña compañía. Y estos también solo tienen la seguridad de sitios públicos así en Inglaterra y sorprende que gane tanto dinero. Es como la 10 ya o la 12 que más dinero gana en el mundo. Y te preguntas por qué. Y analizándolo, pues sí. Porque la Chubb Fire esta en 2003 fue absorbida por un conglomerado de empresas de seguridad estadounidense que se llama United Technologies Corporation, UTC. Bien, esta United Technologies es un conglomerado de empresas que son lo más descerebrado y brutal que hay en África. Son contratados por el Departamento de Estado y por muchas compañías mineras, extractivas, de petróleo, etcétera. Y, por ejemplo, la United Technology Corporation, que yo sepa, su compañía más grande es Lockheed Martin. No sé si lo tengo ahí puesto. Ok, sí. Ah, es que no veo. Okay. Esta compañía es la que protege la extracción minera en el este del Congo, por eso lo conozco bien. Y bueno, pues el Freeport-McMoRan, Copper and Gold, una minera estadounidense muy amiga de los Clinton, pues explota en grandes cantidades el cobre, el oro y el coltán en el este del Congo y tiene tal volumen de negocio que hasta pone y quita presidentes. De hecho, el presidente que hay ahora está ahí gracias a cederle el gran contrato que le cedió a Freeport-McMoRan. Pues la compañía de seguridad que protege a estos es de UTC Corporation. Son, pues eso, es que ningún ejército de África es capaz de hacer una guerra, es que no se mueve una mosca en África. Estos son los que llevan la violencia, el arma y todo lo demás al continente. Andrews International, bueno, voy a mencionar antes el Asian Security Group, que es la 14 que más gana en el mundo, porque es una compañía muy opaca. Las que no he sido capaz de encontrar nada de información de ninguna manera, le he puesto de logotipo una calavera, porque me parece muy apropiado. Asia Security Group, esta es una compañía de seguridad privada, que es la 14 en las que más dinero ganan en el mundo y solo trabaja en Afganistán, sede en Afganistán y solo trabaja allí. ¿Por qué? Porque trabaja de la mano del Departamento de Estado estadounidense. Y eso, he mencionado esa antes para acabar con Andrews International, porque me parece muy significativa de la visión que tienen de África todas estas compañías que son la industria de la guerra, la industria del siglo XXI. El Andrews este, International, parece también una hermanita de la caridad. Si tú entras en su página web, incluso explica que surgió, es de Los Ángeles, de California, y dicen que surgieron en el año 88 por la creciente demanda de Hollywood en formación e información de técnicas militares y aspectos de estas cosas, de cosa militar para las películas, y surgieron por eso, dicen en su web. Y entonces luego ya, pues bueno, vieron que les iba el negocio y tal, y siguieron ahí. Están en toda África también, tienen misiones por toda África, reconocen que están en 20 y pico países, ahora no me acuerdo, 20 y pico países del África subsahariana, pero no dicen, pues eso, cuáles, ni qué hacen, ni quién los paga, ni nada. Pero los he dejado para el final porque en su página web explican su expertise, su somos tan buenos que nos necesitan los gobiernos, las compañías, las ONGs, cualquiera que vaya a África, de verdad, debe contratarnos porque estamos los que mejor preparados. Tenemos una posición unique, súper importante. Conocemos muy bien África, somos muy buenos en lo nuestro y entonces podéis contratarnos. Y para demostrar lo bien que conocen África, explican el África subsahariana a sus potenciales contratadores en su web, y os voy a leer unos párrafos de cómo explican el África subsahariana, porque es indignante, ofensivo, enmarcado y basado fuertemente en esa historia de África en la que nos han educado a todos los occidentales, que es falsa y muy distorsionada, y culpabilizando a los africanos de su propia situación. Y os lo voy a leer para que veáis en qué términos esta gente entra como experta en África. Dice, el África subsahariana es una vasta región del continente, tiene 50 países, está hablando de la subsahariana, por eso dice 50, bueno, tiene el 10% de la población del mundo y en el este mira hacia el Océano Índico y hacia Asia, que seguramente será un eje del creciente poder económico y político del siglo XXI. En el oeste cuenta con las rutas comerciales hacia Europa y las Américas. Bien, si no habla de los esclavos, ¿va? Parece que sí, geográficamente lo conoce. Dice, las condiciones económicas generales en la región son robustas y las perspectivas son muy positivas. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento colectivo de entre todos los países de media de un 5 o 25% y varias de sus países están entre las naciones que más crecen del mundo. En los últimos años iba a seguir siendo así, es verdad. Eso, Etiopía, etcétera, las macrocifras. Entrando en una era de retos y crecimiento, abundan las oportunidades de desarrollo e infraestructuras, petróleo, gas, energía, electricidad, telecomunicaciones, medios, minería, toda clase de minerales extractivos. Tiene un enorme potencial agrícola. Todo esto os lo estoy leyendo literalmente. Todo esto, anuncian en su web, requiere importantes inversiones y asistencia técnica del exterior. Es verdad, conocen bien África, tiene mucha riqueza, mucho potencial para hacer negocios y es un sitio que da la bienvenida con los brazos abiertos a las inversiones y la asistencia, sí, es cierto. ¿Cómo siguen ellos para que nos contratéis? Sabemos tanto de África que os vamos a explicar. Los problemas que tiene esta región vienen del legado que dejó la era colonial. Este legado son fronteras arbitrarias, pobreza persistente, rivalidades étnicas, conflictos religiosos, democracias emergentes y en algunas zonas acciones de milicias, aumento del extremismo y el terrorismo. Así definen el África subsahariana, como si la colonización, la era colonial, fuera, no sé, una bola de fuego caída del cielo, ¡brum, pumba! Y luego, por cosas difíciles de explicar, pues ya se empezaron entre ellos a pelear, étnicos, religiosos, bueno, se están todavía peleando entre ellos, que nosotros no lo comprendemos, pero venga, motivos étnicos, motivos religiosos, pobreza, ¿por qué tienen pobreza? No, porque nosotros lo robásemos, ¿no? Porque cayó esa bola que se llama era colonial. Quiero decir, lo desconectan totalmente de la intervención occidental y sobre todo, estos están todo el día peleando ahí, étnicos, conflictos étnicos y religiosos, y tenemos que ir nosotros a poner paz allí, nos necesitan. Y si tú vas a hacer negocios con ellos, nos necesitas, porque es que los conocemos. Y de verdad son todos los que ven así África. Es una cosa totalmente distorsionada. Los africanos no suelen pelearse entre ellos. Los africanos, las guerras más sangrientas y cruentas que han llevado a cabo son las de resistencia contra la invasión colonial hace siglos y las de liberación para acabar con la colonización. Ahora, claro que hay guerras, sí que hay guerras, no se puede negar, es algo que está ahí. Hay conflictos muy avivados y mantenidos desde el exterior, pero no son étnicos ni religiosos. Pueden haber llegado a ser manipulados para acabar teniendo una vertiente étnica o religiosa, pero lo principal es que las guerras de África son privadas y solo se hacen por los recursos y solo se hacen llevando a los más brutos de nuestros ejemplares allí a mantener nuestros negocios, porque si no los africanos no nos dejarían robar con tanto descaro. Una cosa que me hizo mucha gracia de la página web de estos, de Andrews International, es que dice, bueno, los principales servicios que ofrecemos, mucho, mucho, mucho, todo, y luego dice, investigaciones y como formación en las prácticas corruptas extranjeras, y pone entre paréntesis solo para clientes estadounidenses. Si te paras a comprender esto, quiere decir que nosotros no vamos a corromper a nadie, que conste, solo vamos a sacar su petróleo, sus minerales, etcétera. Pero ellos, que son muy corruptos, nos necesitáis a nosotros para desenvolveros con esa gente tan corrupta que no os lo quiere dar gratis, que os cobra sobornos porque sus instituciones ya están compradas. Entonces la gente vive en esa especie de economía de la guerra que sí. Seguro que cobran mucho sobornio. Bueno, pues esto es como yo veo el mapa de las guerras en África. Los africanos no se están todo el día peleando entre ellos, ni por étnico, ni por religioso, ni nada. Ellos, como nosotros, solo quieren vivir en paz y tener oportunidades y darle un futuro a sus hijos lo mejor que puedan, ¿vale? Aparte de lo mal que nos han explicado África en las escuelas, los medios ya lo rematan todo. Entonces son una comparsa que le viene muy bien a todas estas intervenciones. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me estoy pasando? Debería parar ya. Termino. Vale. Entonces, en los medios, los principales medios de Occidente, hablamos de África en estos términos y nadie se pregunta, ¿pero qué noticia es esta? ¿Con qué seriedad nos están informando de Somalia en concreto? Dice, aviones de Estados Unidos matan a 50 yihadistas somalís de Al-Shabaab. Ala, y lees la noticia, aparte que viene de una gran agencia, por supuesto, abastecida desde el Departamento de Estado, y dice, pues mandamos un dron a un pueblo que nos dijeron que había una reunión de Al-Shabaab y bombardeó y han muerto 150, no 149 ni 151, y todos eran de Al-Shabaab. Allí no pasaba nadie por delante, ni había nadie sirviendo café o de chofer. Los 150 nos los sumamos de Al-Shabaab. Es totalmente ridículo que nos cuenten esto, pero es dramático que nos lo traguemos sin cuestionarlo. Esto no tiene sentido. Así nos hablan de África todos los días. Va y dice, Amnesty denuncia la explotación de los niños en las minas de cobalto en el Congo. Y esta foto es que yo creo que la he visto ya, esta es la 20 vez que la veo de verdad. John Afrique, tú que estás en Congo, ¿no tienes fotos de antes de ayer? Que tienes que poner siempre la misma foto de estos pobrecitos ahí. Ay, que sí que pasa esto, lo triste es que pasa, pero ¿cómo nos lo cuenta? Amnistía denuncia, pues de la bola de fuego, de donde vino la bola de fuego de la colonización, viene la explotación ilegal del cobalto de Congo, que nadie sabe la conexión que tiene con quién. Nos cuentan más o menos África, sí, cuando todo esto tiene mucha conexión con nosotros, con cada uno de nosotros. La primera conexión es que nos tragamos esto sin cuestionar, sin interpelar a los gobiernos y a las compañías a otro modo de actuar. Os voy a contar quería haber hablado de lo de Burundi, Cachemar y del Congo, pero ya no me da tiempo, da igual, porque el ejemplo que os traigo es este de Katumba Mwanke, que era un gobernador del este de la República Democrática del Congo. Es este gran país de aquí, donde os dije la gran riqueza del planeta y la inestabilidad de todos los grandes lagos viene por la necesidad de controlar las riquezas del este del Congo. Tiene minerales de todo tipo, etcétera, etcétera. Pues Katumba hizo un negocio con los chinos en 2008, que era el mejor negocio que jamás había hecho Congo con una compañía, y era injusto. O sea, imaginaros en qué condiciones Congo saca sus recursos. Entonces, este hombre hizo un acuerdo con los chinos que se llamaba Minerales por Infraestructura, y no por alimentos de ayuda y caridad, sino infraestructura. Vale, 9.000, hasta el monte de 9.000 millones, dijo. China se va a llevar 10 millones de toneladas de cobre, 600.000 toneladas de cobalto, y a cambio va a construir infraestructuras por valor de 6.000 millones. Con los otros 3.000 millones montamos una sociedad, una joint venture de esta, con la que Congo obtendrá beneficios de dónde sacar para pagar esa deuda de los 9.000 millones. Por eso digo que Congo nunca ha firmado un contrato tan beneficioso, porque todo lo que firma le genera deuda. Aparte de dejarles en los minerales, le genera deuda. ¿Qué pasó? Que enseguida todo el mundo vio que, como empiece Congo a sacar los pies de las alforjas, como se dice en mi pueblo, pues aquí nos va a venir a pedir a nosotros otra cosa. Llegó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial les amenazó con retirar la ayuda, con dejar de condonar la deuda. Tiene una deuda de esas odiosas que se ha generado básicamente por los intereses de una deuda ilegítima. Todos presionaron para que este contrato con China se rehiciese. Incluso surgió un grupo rebelde que luego resultó venir de Ruanda con dinero estadounidense, en el que su líder, Nkunda, planteó, le obligaron al gobierno de Congo a hablar con los rebeldes del este, que resultaron ser ruandeses, y dice, pues ¿cuáles son tus condiciones para deponer las armas? Tal cual, tal cual, tal cual, y que renegociéis el contrato con China. Pero bueno, ¿qué informadísimos estáis? Pues sí, lo exigieron los rebeldes del este. Ya Kabila empezó a dudar, mira que si el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional me retiran todo, tal vez lo renegociemos, tal y cual. Bueno, dicho queda que Katumba murió en un accidente de tráfico. Soy conspiranoica, misteriosamente. Pero antes ya Estados Unidos se había cargado su gran negocio. Este negocio de verdad abrió la esperanza a muchos en Congo. Pero bueno, se bloqueó el negocio. En 2009 ya había acabado. Lo que pasa es que este hombre tuvo que tener un accidente porque seguía empeñado R que R en pedir condiciones tal. Y entonces, pues fuera. Bueno, llegó Hillary Clinton en 2009 y llegó ella. Ah, bueno, el general Logan Nkunda, que exigió eso, que se renegociase el contrato con China, esto es increíble. Y llegó la reina, la Hillary Clinton, very fond, muy defensora de Freeport, la compañía que explota el cobre en Congo. Entonces dijo que iba a visitar a las mujeres víctimas de las violencias sexuales. Congo, ese sitio donde los hombres son tan salvajes que van por ahí violando a mujeres. Ah, que es lo que nos venden también, como si las mujeres no fueran parte de la sociedad, de la lucha, de las cosas, de los negocios. No, las mujeres solo están ahí, son violadas y sufren. Y fue Hillary a consolar a estas mujeres. Les prometió una ayuda de 17 millones, casualmente la semana en que su compañía Freeport había sido multada por 16 millones por un tribunal de la Unión Africana por prácticas ilícitas. Pero bueno, fue a ver a las mujeres violadas y tal y cual, con un montón de asesores políticos, militares, financieros. Strauss-Kahn iba con ella. Ahora ya seguro que dice, yo no le conozco de nada. Y pues esta visita fue muy conocida, dio la vuelta al mundo, porque no sé si os enterasteis que un congoleño, un estudiante, le preguntó, ¿y qué piensa tu marido precisamente de la multa que esta compañía que tanto defendéis tú y tu marido, mediante vuestra fundación, de las prácticas de Freeport. Entonces ella se indignó mucho y dijo, ¿cómo que qué piensa mi marido? Yo soy la secretaria de Estado, la del departamento. Yo soy la secretaria de Estado, sois unos machistas, mi marido no tiene nada que decir, yo soy la secretaria de Estado. Entonces eso fue lo que dio la vuelta al mundo y la pregunta tan apropiada del estudiante quedó ahí oculta. Termino. Entonces salió así y la cosa es que cuando Hillary se volvió a su casa, se renegoció el contrato. Entonces China generó deuda, no hicieron la empresa conjunta para que Congo repagase las infraestructuras y China no pudo llevarse la mitad de los minerales que había comprometido en un primer momento. No hay que olvidar que China estaba intentando coger 10 millones de toneladas de cobre. China necesita muchos recursos porque es una potencia en crecimiento, pero solo Freeport-McMoRan, la compañía que tanto le gusta a Hillary y a Bill, explota al año 100 millones de toneladas de cobre. Y pelearon con uñas y dientes hasta llegar a cometer magnicidios por 10 millones cuando ellos explotan al año 100 millones, para que veáis hasta qué punto interesa que China no llegue a los recursos de África. Llega, porque China no es tonta, ni una hermanita de la caridad, pero en definitiva los africanos de a pie comparan los beneficios que dejan las compañías occidentales con los beneficios que dejan las compañías chinas, que hay y muchas, un 20-80. Cuando un occidental deja 20, los chinos dejan 80. Entonces, los africanos prefieren a China y no tienen suficientes inversiones chinas como tantas como les gustaría, porque con estas tretas Occidente bloquea todas sus intentos de acceder a los recursos que llega a acceder porque los necesita y es ahí donde están. Ah, mira, es que se me había olvidado que tenía esta pantalla. Bueno, lo que quiero deciros es que África no es un pozo de guerras que entre ellos se maten ahí con esa cara de niños drogados inútiles. Son como nosotros, por supuestísimo, faltaría más. Las guerras en África son así funcionan las guerras en África. Y acabo con esto.